¿Cuántas veces te pedí que comprendieras? ¿Cuántas veces te pedí que me entendieras? Pero tu egoísmo fue más, ya no puedo continuar, no lo puedo controlar, no puedo seguir más. Si lejos me quieres, me alejo, siento tu